bueno es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Está conmigo el pastor Juan Millaná Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Qué les habla Raúl Medina? Vamos a seguir conversando este tema maravilloso, de este pacto maravilloso de Dios. La verdad que extraordinariamente emocionante cuando uno lee los acontecimientos, cómo Dios tuvo que acercarse y demostrarles que quién era Dios, porque aquí en realidad Dios se está dando a conocer de una manera diferente, a pesar de que se había dado a conocer, aquí claro. Está apareciendo de una manera muy diferente para que ellos entiendan quién es el Dios que está entregando o está haciendo ese pacto con ellos. Vamos a conversar de Dios e Israel. Vamos a ver qué es lo que... Bueno, aquí el texto dice, ahora pues si diereis oído a mi voz, es una condicionalidad, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Es decir, pero este es un tesoro no enterrado, fijo, sino que es un tesoro movible, dinámico, ¿no es cierto? Porque van viajando a establecerse y el Señor espera que desde esa tierra que está sería como en el ombligo del mundo conocido de ese entonces, ellos pudieran ejercer una influencia positiva a nombre del verdadero Dios, ¿no? Entonces, eso significa especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo que tenemos es que el Señor los libera, el Señor los alimenta, el Señor los cuida, pero todo eso en función de una misión. La misión de que ellos sean testigos del verdadero Dios ante el mundo, ¿no? Por eso que hay una íntima conexión entre Dios e Israel. No solamente en la conformación de la nación con Abraham en adelante, no solamente al darle promesas, sino también a través de estos pactos. Israel existe por la voluntad de Dios, porque los amó y porque tiene para ellos una misión. Estaba mirando lo que tú decías, si ahora pues si dierais oído, Oído es poner atento más que escuchar solamente, porque uno puede escuchar y, como alguien dice, entra por un lado y sale por el otro. O uno puede ver y no ve. Y no a ve. Veces en la calle se encuentra, pasa alguien que te conoce y uno no lo ve. Después dice, oiga, usted que está orgulloso, ni me saludó. Y dice, uy, disculpe, no lo vi. Porque uno va con los ojos abiertos, pero no va mirando así en forma como scan, ¿no es cierto? Claro. Ahora, tú habías hablado algo de este concepto de... Porque dice, y dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Esto es una relación mucho más profunda que oír y escuchar. Esto de guardar, de internalizar, de meditar. Por ejemplo, si uno va... yo voy a tomar nuevamente el texto de Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo leí, lo vi. Pero si me comienza a hacer algunas preguntas acerca del texto, dice, no tendrás. ¿Qué significa no tener? Entonces uno piensa, Señor, ¿qué será lo que significa no tener? Porque puede que yo mire a mi alrededor, yo no tengo dioses. Yo no adoro. Yo recuerdo perfectamente mi abuelita, ella tenía una virgen en su dormitorio. Siempre la tuvo. Hasta que conocí el Evangelio y un día entré al dormitorio y no estaba la Virgen. Era interesante, estaba desocupado el espacio ahí. Yo como niño miraba nomás. No había el espacio. Había conocido a Cristo y lo había reemplazado a Él, ¿no es cierto?, por esa Virgen. Pero entonces eso significa no tener. Pero, ¿será que puedo tener otras cosas que podrían ser suplantando a Dios, colocando a mis cosas primero, ¿no es cierto?, no tener dioses? Porque Dios es sí eso, pero ¿y qué más podría ser? ¿Qué otras cosas podrían ser estar suplantando, colocándose antes de que Dios? Bueno, en términos horizontales, bien prácticos, dice, he entendido que las cosas que a uno le importan, que realmente le importan y por las cuales trabaja, vive, sueña y pena, son indicadas por en qué gasta uno su dinero y en qué gasta uno su tiempo. Cualquier cosa, ¿no es cierto?, que nos aparte de Dios, ¿no es cierto?, donde y que nos haga gastar dinero en otras cosas, ¿no es cierto? Es ya algo que nosotros adoramos y viene a reemplazar en términos de afectos el lugar que a Dios le corresponde como nuestro Redentor. Así que hay formas muy sencillas, no necesita uno filosofar mucho con respecto a esto. En la vida cotidiana, la vida obvia de cada uno, cómo gasta su dinero y su tiempo, van a testificar si realmente tenemos o no dioses ajenos o tenemos al verdadero Dios. Estaba pensando en Abraham, fíjate, cuando Dios le otorga el milagro del hijo. Y ahí empezó Abraham a tener una visión del hijo que lo proyectaba hacia el futuro. Pero cuando le dice que lo sacrifique, ¿por qué Dios lo sacrifica? ¿Por qué Dios le manda a sacrificarlo? Pareciera que Abraham había puesto demasiado énfasis en el hijo y no en el dador del hijo. ¿Qué se podría hacer nuestro problema también nosotros en nuestra vida, en nuestro cotidiano caminar? Tener algunas cosas que son más importantes que Dios sin que nos demos cuenta. Claro. O sea, fíjate que incluso en términos de salvación, nosotros podemos ponernos a nosotros y nuestros esfuerzos primero y no al Dios dador de la salvación. Por eso que hay una cita muy interesante en el libro Camino a Cristo, página 52, que dice: no ganamos la salvación por nuestra obediencia. Yo podría estar precisamente en esta empresa de ganar mi salvación por mi obediencia. Nota tú lo centrado en el hombre, que es esa actitud, y no en Dios. Y dice, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. No estamos descartando la obediencia, pero si yo quiero salvarme por mi obediencia, tengo que revisar esa actitud, porque está equivocada. Sencillamente, la obediencia es el fruto de la fe, de un corazón grato, un corazón agradecido al Señor. Vamos a conversar un poquito más acerca de la obediencia, pero es importante porque, mira, cuando a Israel se le dijo sale, tú lo habías comentado eso, pero insisto sobre esta idea, cuando a Israel fue Moisés a sacarlos, ¿qué tuvieron que hacer ellos? No se quedaron quietos, algo hicieron. Por ejemplo, pintaron el dintel de las casas con sangre. Tenían que eliminar, matar un corderito, su sangre, ponerla allí. Y dice que el ángel iba a pasar por alto. Interesante eso, por alto, lo de la Pascua, no sé, saltar, no hacerle nada a ellos. Muy gráfica la forma de expresar. Entonces, ¿qué sucedió? Algo tenían que hacer. Tuvieron que preparar sus cosas para llevarlas, o sea, varias cosas, y tenían que salir. ¿Tú recuerdas cuando a Abraham se le dice, sal de Ur de los Caldeos? Y Abraham se queda ahí, Señor, ven a buscarme. No vino a buscarlo Dios. Él salió con su padre, su familia, y se fue a un lugar, ¿no es cierto?, hacia el desierto. O sea, no es automático esto de que Dios va a otorgar el pacto, sino que tiene que haber algo detrás. Y tú lo has mencionado, y vamos a conversar un poquito más de eso. Tiene que haber una obediencia a lo que Dios otorga, a lo que Dios dice. Por eso que, mira, vuelvo a tomar otra vez Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos, algo tengo que hacer, porque a lo mejor algo está impidiendo que yo en realidad no esté buscando la salvación, como tú decías, quizás por un medio personal, o por ser bondadoso, por entregar mi ofrenda, por entregar mis pactos, mis diezmos, ¿no es cierto? Algo tiene que pensar Dios en mí, pues si me estoy siendo bueno. Interesante, podría ser una teología muy personal de la salvación. Nada podemos hacer, dice que la Biblia tiene un hilo de salvación, ¿no es cierto?, que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, y no tiene hebra humana, porque es solo de Dios. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación y vamos a continuar mañana. Bendiciones.